Capítulo número 25 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 11. Rumiñahui, Ollanta. Rumiñahui. Ante tus plantas, Inca poderoso, prosternado te adoro. Compadece a este pobre vasallo. Ollanta. Lastimoso es tu estado. Tu aspecto me estremece. ¿Cuál es tu nombre? Rumiñahui. Mucho me conoces. Yo soy Rumi, señor. Por eso vengo a humillarme a tus pies. Oye mis voces. Favoréceme. Ollanta. Sí. Para mí tengo que has de ser de los míos el más bravo. Rumiñahui. Lo seré. Y esta sangre ha de probarte que a ti me entrego por sumiso esclavo. Ollanta. Aquí tienes mi mano. Alza. ¿En qué parte te han puesto, Rumi? ¿Así? ¿Bajo mi techo quién te ha traído y a presencia mía? Te haré dar ropa nueva. De mi pecho el puro afecto apreciarás un día. Pero, ¿cómo has caído en desamparo? Rumiñahui. El Inca que hoy nuestra nación domina es un déspota vil, inicuo, avaro, que entre la sangre vive y la ruina. No hay perdón para nadie. No hay un cuello al que no amague su demente encono. El Cusco tiembla en brazos del degüello, y Túpac ríe desde su alto trono. Nunca se sacia el alma destructora de ese tirano horror del universo. Es un Sunchu que todo lo devora. Ponzoña esparce su ánimo perverso, su depravado corazón medita una cosa y ordena lo contrario. Solo en el mal su espíritu ejercita, y en cada hombre mira un adversario. Yo, de Anan suyo, soy el valeroso, como quizá recuerdas. El monarca de mi esfuerzo y auxilio codicioso me hizo llamar a su infeliz comarca. Magnánimo señor, tú eres mi padre, y a tu palacio llego. Ollanta. No te aflijas, yo te daré el empleo que te cuadre, y una tropa selecta haré que rijas. Curaré tus heridas con mi mano, y venganza obtendrás del rey funesto. Para el día del sol, festín galano, en el cuartel real tengo dispuesto. Rumiñahui. Ya para entonces estaré aliviado. Ollanta. Luego comenzará nuestra subida. Rumiñahui. Haz que dure 3 días. Ollanta. Aceptado. Una fiesta tendremos muy lucida. Fin del capítulo 25. Grabado por Kendall Regans.